al año de nuestro Señor de 409, los bárbaros cruzaron los Pirineos penetrando en el corazón de Hispania. Así se inaugura una nueva etapa en la historia de España, la cual ha sido enmarcada dentro de los mal llamados Siglos Oscuros. Este libro descubre al lector que la luz es más fuerte que la sombra. Suevos, vándalos y alanos mancharon con su sangre la piel de toro y dejaron una huella en nuestra historia que el autor rescata y pone en valor. La caída del Imperio Romano de Occidente, la cultura guerrera alana, el gran rey vándalo Genserico, el singular reino suevo y su destrucción por parte del reino visigodo de Toledo, germen de la actual España, son algunos de los fascinantes temas que se podrán descubrir con rigor y amenidad en este trabajo. Una época cargada de identidad, tradición y esencia, que hoy en día se hacen tan necesarias para recordar lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Bárbaros en Hispania. Último trabajo de Daniel Gómez Aragonés, publicado por Esfera de los Libros.